Vale. Bueno, pues buenas tardes. Hola. Si quieres, para empezar, nos dices tu nombre y en dónde estás. Soy Nila Ramírez Quintero y bueno, ahora vivo en el Estado de México, en México. Calimaya se llama el municipio. Muy bien. Pues la primera pregunta que te tenemos es, ¿tú quién eres como persona, como ser humano? Y eso puede referirse a tus valores, tus intereses, pasiones, lo que tú quieras, pero ¿quién eres Ok, tú? pues bueno, soy pues una mujer que soy en este momento mi rol, digamos que el que más me gusta es de mamá, ¿no? O sea, mamá y pareja, digamos que en el plano personal. Y en el plano profesional, pues soy terapeuta, sexóloga, profesora, ¿no? Digamos que eso es a lo que más me dedico. ¿Y qué te mueve en la vida, en tu ser? Pues yo creo que la pasión en muchas expresiones, ¿no? O sea, como te decía, ahorita estoy súper feliz siendo mamá de un chiquito de 2 años, ¿no? Entonces, pues me apasiono, ¿no? O sea, en la vida, digamos que la constante en mi vida ha sido eso, ¿no? O sea, que hay cosas que encuentro o que pasan, ¿no? Y entonces de repente me clavo durísimo en eso y ahí, ¿no? O sea, entonces ahora estoy siendo mamá y estoy así, pues investigando todo lo que puedo acerca de el desarrollo de los niños y cómo se le hace cuando hacen berrinches y así, ¿no? Y pues así ha sido en otras cosas, entonces he sido como muy caracterizada por eso, porque me meto mucho en lo que me gusta, entonces me he metido muchísimo en el terreno de sexualidad, que fue una como, bueno, soy psicóloga, no estudié psicología, entonces cuando estaba por ahí como del quinto semestre, un día fue un congreso de sexología y dije, no, hombre, si yo de aquí soy, ¿no? O sea, había ido a varios congresos de psicología laboral, social, así, y fui a ese de sexología y dije, no, sí, o sea, aquí yo me siento como pez en el agua, ¿no? Entonces me metí a estudiar sexualidad cuando estaba en noveno de la licenciatura en psicología, hace ya unos añitos, y me clavé durísimo, o sea, me formé primero, pues digo, como psicóloga, pero la verdad es que la carrera no te da, pues, muchas herramientas para hacer clínica. Y entonces entré a sexología, ahí me entrenaron como sexóloga clínica, ¿no? Entonces me empecé a formar ahí en la parte clínica con Rogers y con un enfoque sexológico y humanista, y me metí con toda la pasión a eso, ¿no? Y luego empecé a estudiar psicoterapia gestal, entonces me metí igual durísimo, hice la maestría ahí, ¿no? Entonces así con todo, a tratar de entender, a estudiar, ahí me ofrecieron trabajo como docente, ya había sido profesora antes y pues me encantó dar clases. Y ahora estoy haciendo un doctorado en sexualidad humana y estoy clavadísima también en eso. Entonces, si algo podría caracterizarme y moverme, es eso, ¿no? Cuando algo me gusta y me interesa, me gusta mucho meterme, ¿no? Y clavarme y apasionarme hasta donde se pueda, ¿no? Muy bien. Y también tengo la duda de qué se te viene a la mente como un evento o un conjunto de circunstancias de tu vida que han influido o formado de alguna manera quién eres. Pues han habido muchas en la vida, pero digamos que la más o menos reciente, ¿no? Es en 2013. Bueno, digo que yo he estado como en este rollo de clavarme en lo que hago. Entonces había tenido la idea de irme a hacer un doctorado al extranjero. Hace unos años antes estaba yo casada con otra persona y decidí irme a Australia a hacer un doctorado allá, cual no empecé, ¿no? Ni siquiera empecé, ¿no? O sea, me fue muy mal, ¿no? O sea, me fue muy mal y ¿En muy qué bien. momento te fuiste? No supe. Pues me fui, o sea, en 2013, te digo, pues yo ya tenía pues todo, ¿no? Casa, trabajo, perro, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero tenía muchas ganas de hacer eso, de irme a estudiar el doctorado en sexualidad humana. Encontré uno allá y me fui, ¿no? Pero me fui en circunstancias, la verdad, que no muy buenas, ¿no? Como muy poco cuidadosa de mí misma, ¿no? Entonces me lancé como el Borras, o sea, sin a dónde llegar, sin conocer a nadie del otro lado del mundo, ¿no? Con una promesa condicionada a estudiar el doctorado, ¿no? Y pues bueno, acabé yéndome y me fue fatal, ¿no? Estuve allá como unos 4 meses, que realmente fue poco, pero en esos 4 meses me pasó absolutamente todo lo que te puedas imaginar, ¿no? O sea, me separé, ¿no? Me divorcié del esposo que tenía en ese entonces, él se quedó en Miami, yo me quedé en Australia, me quedé sin trabajo, hice pues, los trabajos que yo aquí nunca había tenido necesidad de hacer, ¿no? O sea, trabajé limpiando casas, repartí volantitos, trabajé de mesera, ¿no? O sea, me trataron muy mal, ¿no? O sea, toda la parte esta como de la inmigrante, de ser inmigrante, pues me tocó durísimo, pues porque yo no tenía una red de apoyo, y eso te digo, es lo peor y lo mejor, porque me hizo ver pues todo lo que ahora sí tengo, ¿no? O sea, entonces estando allá del otro lado del mundo, sin amigos, sin dinero, viviendo con 8 personas y 4 en un cuarto, así como sardinas, pues de repente me di cuenta como de lo súper afortunada que había sido yo en México, ¿no? O sea, como de todo lo que tenía que dejé de tener cuando me fui. Y entonces mi vida, pues, o sea, me costó un rato, ¿no? Me tardé después del trancazo de que todo salió mal, o sea, me tardé. Pues yo creo que unos, como un año, calculo yo, en volver a mi ser otra vez feliz y contenta, pero eso me ayudó muchísimo. O sea, yo podría decir que es una de las experiencias de vida más intensas que he tenido, pero muy rica en muchos sentidos, ¿no? Te digo, porque es como, o sea, ahora parte de lo que me tiene muy contenta es eso, ¿no? O sea, porque ahora puedo eso reconocer y decir qué afortunada soy de tener los amigos que tengo, qué afortunadísima soy de trabajar en lo que me gusta, ¿no? O sea, qué buena onda que tengo una pareja con quien ahora sí me siento muy bien, ¿no? O sea, qué bien que puedo seguir estudiando sin tener que hacerme un lugar, ¿no? O sea, como luchar por un lugar para volver a empezar desde abajo, porque pues tampoco sabía eso, ¿no? Cuando me fui allá, o sea, de repente dije, sí, claro, yo voy a seguir siendo terapeuta. Bueno, incursioné en la cosa esta en línea que me ayudó, ¿no? Pues era 2013, todavía nada que ver con lo de hoy, e intenté tener algunos pacientes en línea, pero bueno, ellos me pagaban en pesos mexicanos y evidentemente yo gastaba en dólares australianos, ¿no? Cosas así, ¿no? O sea, desde eso, desde tener una fruta y decir, órale, o sea, en México hay tanta comida tan rica y aquí cuesta un dineral, ¿no? Y no lo puedo pagar, ¿no? Entonces, ese evento, o sea, hecho de veras, ya había tenido otros antes, pero ese, o sea, fue uno que sí ha marcado muchísimo mi ser actual, ¿no? Hoy soy muy como soy, creo, en buena parte por ese sacudón fuerte que trajo muchas cosas buenas, ¿no? No, vaya que sí te gustan las experiencias intensas. Te digo que lo mío Sí. es la intensidad y la pasión, o sea, sí. Sí, aunque sea los trancazos. Exacto, eso es así, Va. con fuerza y así, sí. Muy bien. Va. Y otra pregunta sería, en todos estos ires y venires intensos en tu vida, ¿quién, qué otra persona dirías tú que te ha influido o marcado de alguna manera Uy, pues significativa? son muchísimas. Sí, es que sí, son muchas. O sea, podría empezar desde mi mamá y mi papá, ¿no? O sea, como en cosas que yo admiraba de ellos, ¿no? O sea, en rollos de, o sea, mi papá tenía, pues, esta cosa intelectual de estudiar muchísimo, pues se lo debo a él, en buena parte. Y de mi mamá, pues, como las ganas de encontrar cosas que te hagan feliz, ¿no? O sea, eso, digamos que empezando por ahí. Y a lo largo de mi vida, pues tengo que, como siempre me ha gustado esta cosa de la intensidad, pues he tenido muchos muy buenos mentores, francamente, ¿no? O sea, un tiempo hice un servicio social en un departamento de VIH-Sida, por ejemplo, y la que era la directora del departamento me adoptó, ¿no? Y entonces yo andaba con ella para arriba y para abajo en esos temas, y ella, por ejemplo, fue súper importante, ¿no? O sea, porque de alguna manera ella confirmó como que el rollo de sexualidad era lo que yo quería, ¿no? Entonces ella fue una. Luego, pues tuve un terapeuta, ¿no? Un terapeuta que fue con el que él era mi maestro en este rollo de sexualidad, ¿no? Cuando me formé la primera vez, y él me abrió muchas puertas, ¿no? O sea, él, o sea, fue mi profesor, después fue mi terapeuta, y luego él también me adoptó, y entonces me abrió muchas puertas, o sea, me llevó a, o sea, desde abrirme consultorio, ¿no? O sea, mandarme las personas que ya no podía tener él, hasta, o sea, darme opciones de que si él no pudiera dar una conferencia, me invitaba y la daba yo, ¿no? Entonces, él fue también, o sea, ha sido como alguien que ha marcado mucho mi puertas que se abren, ¿no? O sea, y después de ahí, pues buenos amigos, ¿no? O sea, tengo muy buenos amigos que han sido súper, o sea, como determinantes en darme cuenta de cosas, y actualmente mi pareja, ¿no? O sea, actualmente mi pareja es en quien más confío, ¿no? Y ahora sí que de quien más me apoyo, y creo que hacemos un muy buen equipo. Y esta es una pregunta que creo que sí va con lo tuyo, no es categoría relevante para todo el mundo, pero te pregunto, ¿cómo te vives tú en tu género o como mujer? Pues fíjate que para mí, o sea, digamos que esta deconstrucción de ahora entender cómo me he formado a partir de entender el género, ahora me ha dado un panorama que no tenía, ¿no? O sea, ahora me hace entender pues un poco pues este rollo de lo femenino y que sí, o sea, el asunto del feminismo, ¿no? Y cómo ha habido una desigualdad marcada históricamente entre hombres y mujeres, pero francamente yo no lo había vivido así, ¿no? O sea, a lo largo de mi vida, pues no, o sea, te digo, yo nací en una casa en donde éramos 5 hermanos, ¿no? Éramos 3 mujeres y 2 hombres y por igual teníamos que lavar nuestra ropa, poner la mesa, salíamos juntos, ¿no? O sea, era igual ayudarle a mi papá a bajar el motor de su Volkswagen y subirlo, o sea, pisar el acelerador y el clutch, pasarle o sea, todos los instrumentos. Entonces nunca hubo una distinción que yo sintiera como que para ellos había más privilegios que para mí. Y te digo que de veras es sido afortunada, o sea, en estas mentorías que he tenido, pues se me han abierto muchas puertas independientemente de mi ser mujer, ¿no? O sea, entonces yo no lo he vivido como algo que ha sido algo limitante para mí, ¿no? Y al contrario, yo le he encontrado muchas ventajas, ¿no? O sea, este privilegio de ser mamá, o sea, me parece que es una cosa increíble, ¿no? O sea, sí, el hecho de haberme embarazado, que yo no sabía que quería tener hijos hasta ahora que lo tengo, ¿no? Y está padrísimo, ¿no? O sea, te digo, pero es como, o sea, para mí ser mujer siempre ha sido algo que a lo que no le he puesto mucha atención, en realidad, hasta ahora que lo entiendo desde la parte teórica y que sí veo que para mí no, pero para muchas mujeres sí, ¿no? O sea, sí entiendo que para muchas mujeres el hecho de ser mujer, pues les limita en un montón de cosas, ¿no? Sí entiendo que ser mujer en México, en mi condición, también es perfecto, tengo muchas puertas, pero también sé que mujeres en otras partes del mundo jamás tendrían acceso a algo como yo. Entonces, o sea, te digo, yo personalmente no siento que me haya estorbado, al contrario, lo disfruto, ¿no? Pero sí estoy muy consciente de la desigualdad que existe en el mundo y de la posición de privilegio que tengo yo por la vida que he tenido, por las puertas que se me han abierto. Entonces lo disfruto, pero soy consciente. O sea, yo soy consciente y en eso intento como generar conciencia también, ¿no? O sea, cuando las personas llegan a terapia de pareja, por ejemplo, sí me importa que ellos noten, o sea, por ejemplo, estos roles que a ratos están estereotipados y que ni cuenta se dan, ¿no? O sea, de Sí, todo machismo. lo internalizado y Exacto, entonces. inconsciente, ¿verdad? Justo, entonces me importa mucho porque creo que una de las cosas que ahora me hace muy feliz en mi pareja es justo que tenemos, pues no roles iguales, porque pues igualdad no hay exactamente en términos de que cada quien hace lo suyo, pero sí hay un buen trabajo en equipo y creo que cuando se logra no pelear, sino más bien aceptar a mi ser mujer y su ser hombre y que unos tienen habilidad para hacer una cosa y otras, podemos vivir súper bien, sin competencias, sin rollos. Me encantaría que mi hijo acceda a algo así, ¿no? O sea que, entonces yo no tengo un asunto con que juegue con muñecas y arrulle al bebé chiquito, ¿no? O sea, con que, no sé, el otro día, él es mi ayudante para pintarme y maquillarme todos los días, entonces él me pasa el delineador, el labial y todo, ¿no? Entonces no tengo un asunto en eso, porque creo que justo, ¿no? O sea, si logramos una sociedad en donde los roles de hombres y mujeres sean más vistos como somos seres humanos, no como hombre o mujer, sino como humanos, me parece que eso nos daría una visión completamente diferente, ¿no? Pero yo te digo, ser mujer, o sea, me gusta, lo acepto, me parece que nunca me he peleado con eso, pero sí puedo ver que el mundo anda un poco necesitado de reactivar o actualizar, ¿no? O sea, como estas ideas, porque creo que cuando lo tenemos claro podemos estar desde otro lugar, ¿no? Pues brincando un poquito, lo siguiente que te quiero preguntar es que ¿cómo llegaste exactamente a la Gestalt, que es donde te conocí? Pues cuando estudié sexualidad, o sea, te digo, me formaron como sexóloga desde un enfoque humanista. Me encantó, pero hubo un momento o sea, yo tendría ya como unos 5 años más o menos de práctica, 5, 6 por ahí, y de repente sentía que no me alcanzaba, ¿no? O sea, yo decía, o sea, es que necesito algo más, ¿no? O sea, yo decía, necesito algo más que me ayude como a pues ayudar, ¿no? O sea, porque yo pues trabajaba básicamente lo clínico, lo sexológico, pero no, yo decía, es que no, o sea, están Es bien que no buenas las todo es sexo. técnicas. Exactamente, sí, no, y en la sexología humanista se entiende como que las relaciones humanas pues definen mucho la parte sexual, pero mi enfoque era rogeriano, ¿no? O sea, nos entrenaron con Rogers y con Egan, ¿no? O sea, el orientador experto, me acuerdo que era nuestro libro así de base. Pero yo decía, entonces de repente pensé que estudiando una maestría en sexología pues iba a ser como lo que me diera eso que yo necesitaba, y de repente pues un buen amigo mío me dijo: "Oye, ¿y no has preguntado en el instituto, ¿no? En el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal, que ahí es donde yo estudié la maestría?" Él acababa de entrar, o sea, él llevaba el primer semestre, y él me dijo: "Oye, ¿por qué no investigas acá?" Porque me decía, francamente, lo que tú sabes de sexualidad, o sea, viendo el programa de la maestría en sexualidad, me decían, pues tú podrías ir a dar clase, o sea, realmente no te ofrecen demasiado si te van a dar un papel, pero pues, o sea, revisa si eso es lo que quieres, ¿no? Entonces, pues nada, ya había dejado yo mis papeles en sexualidad, ¿no? Para entrar ya X día, y entonces fui a hacer la entrevista en el instituto y dije, no, pues aquí, de aquí soy, ¿no? O sea, así como me encontré en sexualidad como pez en el agua, me encontré viendo un programa que dije, qué padre está esto, está buenísimo, ¿no? Y nada, entonces entré un poco sin saber muy bien por qué iba a entrar a eso, o sea, entré como por más bien con la curiosidad de saber qué era lo que me podían ofrecer, viendo que me daban herramientas diferentes a las sexológicas, y así empecé, ¿no? Por este amigo bueno así que me dijo: "Oye, ¿no te gustaría por acá?" Yo dije, bueno, pues vamos a probar, y pues mira, o sea, encontré un enfoque que me encantó, que me acomodó perfectamente bien, o sea, donde me sentí muy bien, o sea, como muy congruente con como yo pienso y como yo soy, ¿no? Y yo dije, pues aquí. Entonces así entré al mundo de la Gestalt. ¿Y qué es lo que te apasiona o más te atrapa dentro de la gestalt? ¿Qué aspecto te llama la atención ahí? Pues yo me acuerdo que así la, ya sabes, la primera clase, ¿no? Cuando te dicen organismo, diagonal, entorno, yo decía, ¿qué? Así como, ah, ¿no? Porque pues claro que yo me formé como psicóloga, entonces a mí me habían enseñado que el mundo era el mundo de la mente, ¿no? Y que era el individuo, ¿no? Y aunque teníamos clases de psicología social, nunca, o sea, la clínica nunca había sido vista, yo no la había visto nunca, como en esta cosa de, pues sí, ¿no? El organismo es muy resultado de lo que ocurre en tu entorno, lo comprobé en Australia de manera muy clara, entonces, me quedó clarísimo, allá todavía no lo sabía, ¿no? Pero bueno, entonces esa primera idea teórica, o sea, fue como algo que yo dije, órale, o sea, me revolucionó la cabeza, me costó cambiar el paradigma, pero me hizo comprender cosas a nivel de terapia individual y muchísimo a nivel de terapia sexológica, porque yo decía, claro, pues por supuesto, ¿no? Esa era la pieza que me faltaba, ¿no? Yo decía, pues sí, tengo un montón de técnicas sexuales, ¿no? O sea, a nivel de individual, decía, pero pues es que yo creo que a la sexología le falta esto, ¿no? O sea, Que no falta vivimos revisar. en una burbuja. Exacto, y además con una pareja, ¿no? Entonces, cuando tienes un problema sexual, pues realmente no es el problema solo del individuo, ¿no? Es un problema que está en directa, estricta e íntima relación con la persona con la que estás y en la circunstancia de tu vida. Entonces, eso fue lo que más me atrapó. O sea, el concepto teórico que me hizo decir sí, o sea, estoy completamente de acuerdo, fue ese, ¿no? Y luego, pues ya toda la teoría, ¿no? O sea, ya después, o sea, como ya entrándole mucho más, pues este asunto de la fenomenología, yo decía, pues, por supuesto, ¿no? O sea, todos tenemos verdades desde nuestra verdad, ¿no? Y desde mi verdad es cierto, pero el otro que vive lo mismito no necesariamente lo ve de la misma manera, ¿no? O sea, entonces el método fenomenológico, el método contextual, la filosofía me enloqueció, o sea, me enloqueció en un buen sentido, ¿no? O sea, leer a los existencialistas y empezar a decir, bueno, o sea, es que sí, o sea, sí, ¿no? O sea, este rollo de existir es único y los valores, ¿no? Y los atributos existenciales, ¿no? Y la soledad, la libertad, la responsabilidad, el sentido de vida, la finitud, yo decía, claro, ¿no? Entonces, todo, o sea, realmente empecé por la cosa del paradigma organismo-entorno, ¿no? Y luego me clavé en los valores filosóficos y dije, o sea, coinciden con lo que yo pienso. Y luego el método, dije, no, puto, está padrísimo, ¿no? O sea, entonces, pues empezó por ahí y luego fue como alimentando, pues, te digo, mi pasión por entender desde esa mirada, ¿no? O sea, la vida, ¿no? No solamente la terapia, la vida. Y pues aparte de enloquecerte, ¿cómo dirías que te ha afectado la gestalt como persona? Pues yo ahora ya lo tomo más como una filosofía de vida, o sea, me parece que estoy completamente afectada, ¿no? Por la gestalt, o sea, La grande. absolutamente inmersa, ¿no? Porque pues sí, o sea, me cambió, te digo, la manera de mirar el mundo y la vida. Entonces, esto que primero fueron conceptos teóricos abstractos, acabaron convirtiéndose en mi manera de estar en el mundo, ¿no? O sea, ahora, o sea, estoy como muy consciente de intentar mirar al otro, no siempre lo logro, pero intento, ¿no? O sea, como mirar en qué contexto estamos, o sea, qué es lo que hace que, pues, que estemos de esta manera, ¿no? Y ha cambiado mis relaciones de profesionales, pero mucho mis relaciones personales, ¿no? O sea, como eso, familiares, de amigos. Entonces estoy completa y absolutamente encantada del impacto y la afectación que ha tenido la terapia gestalt en mi vida, ¿no? O sea, que tampoco es sencillo, o sea, tiene una parte que es muy linda, o sea, que me parece muy congruente, pero también tiene otra en la que, pues sí, o sea, en el camino se fueron quedando personas con las que ya no coincido, pues así creo que nos pasa, ¿no? Y pues ni hablar, ¿no? O sea, fue como, o sea, han habido cosas muy buenas, pero también otras que implican tomar responsabilidad, que implican ejercer mi libertad con más conciencia, ¿no? Y también darme cuenta de cómo me construyo y qué cosas no me funcionan. Entonces es una invitación a estar atenta de mí y de los otros, y pues creo que eso, en eso es innegable la afectación, ¿no? Bien. ¿Y tú dirías que te sientes parte de una comunidad gestante? ¿Esa frase tiene algún sentido para ti? Sí, o sea, el lugar en donde yo estudié, digo, el IHPG, pues es una, o sea, para mí se convirtió en una comunidad muy importante, ¿no? O sea, porque, pues de entrada es como si sí, la primera burbuja, ¿no? En donde es un mundo que no es común al resto del mundo, porque pues es un mundo en donde hay muchos terapeutas o personas que se están formando con esta misma ideología, y me parece que, o sea, que dentro de ese mundo, pues es más o menos sencillo ser como soy y me entienden y nos abrazamos. Bueno, ahora no, ¿verdad? En la pandemia, pero normalmente Antes nos podríamos, abrazábamos. antes nos abrazábamos así físicamente, no nada más en la pantalla, ¿no? Y yo lo siento como una comunidad que luego se fue expandiendo, ¿no? O sea, sí creo que, o sea, que primero esa casa me dio como buenos amigos, ahora amigos entrañables. Y además, digamos que una cualidad que yo le veo a esa escuela es que como invitan a mucha gente internacional, entonces mi comunidad se expandió cuando empecé a tener influencia, pues, de los profesores invitados que tenían, y entonces yo empecé a ir mucho a talleres internacionales y empecé a entender que no solamente se quedaba en el instituto, sino que en el país habíamos más gestaltistas y que en el mundo, ¿no? Y de repente, cuando fui a esta conferencia en Taormina de la AAGT y la EAGT, ¿no? De repente dije, wow, o sea, somos un mundo. No sabía que habían gestaltistas en Rusia y en Europa del Este y en Japón y en China y en, o sea, en todos lados, ¿no? Entonces, ese tipo de reuniones, o sea, estas que se hacen en los congresos, me dan un sentido de comunidad porque también me queda claro que no todo el mundo pensamos igual. Entonces, yo sí me siento perteneciente a una comunidad gestáltica, ¿no? Sintiendo que tenemos, pues, valores similares y maneras más o menos iguales de percibir y que eso no pasa en el mundo entero, ¿no? Okay. ¿Y cuáles dirías tú que son los retos a los que te has tenido que enfrentar dentro de o con la Gestalt? Pues uno que es como un reto muy personal, ¿no? Es como este asunto que implica combinar, o sea, mi formación sexológica con mi formación gestáltica, ¿no? Ese es como un reto que tengo muy a nivel personal, ¿no? Porque te decía, o sea, me parece que le vendría muy bien al enfoque sexológico tener una visión gestáltica. Y me parece que la visión gestáltica nos viene muy bien entender que como somos seres sexuales, pues es importante que los terapeutas podamos como también incluir, ¿no? O sea, la parte sexual dentro de la comunidad gestáltica. Entonces, digamos que mi automisión tiene que ver con eso, con unir los dos mundos y entender que son dos mundos que se combinan muy bien, ¿no? Porque pues somos seres sexuales, ¿no? Y que somos seres sexuales en relación. Entonces, digamos que uno de mis retos está puesto ahí, ¿no? Y he estado constantemente como tratando de trabajar en ir desarrollando, pues, ideas, doy pues clases en eso, ¿no? Entonces, en los dos mundos, ¿no? Me invitan a los dos. En el sexológico les hablo de gestalt y en el gestáltico les hablo de lo sexológico, O como sea, eres como un tratando, doble agente. ándale, algo así. Sí, y eso me ha parecido algo que me gusta hacer, ¿no? Que ha sido como un reto, porque pues no es que sea tampoco sencillo, que las personas en general, por ejemplo, los terapeutas piensen que la sexualidad es importante. Muchos terapeutas lo ponen como en segundo, tercero, cuarto, quinto, y así como, ¿y eso qué, no? Cada vez que hablo de sexualidad, la gente cree que hablo de erotismo, o que hablo de posiciones sexuales, ¿no? O que hablo de cuestiones que tienen que ver con el coito, pero no con la sexualidad, que es mucho más amplia, ¿no? Y Y cuando voy a los... acláralo, ¿de qué hablas entonces? Cuando hablo de sexualidad, pues hablo de una condición que tiene que ver con nacer con genitales, o sea, empezando porque nos reproducimos de una manera sexual, ¿no? Y entonces eso tiene cuestiones sociales, o sea, se va ampliando, ¿no? O sea, lo sexual nos lleva a lo social, ¿no? O sea, lo social implica prácticas que tienen que ver con el género, ¿no? Con lo que aprendemos como hombres y como mujeres para estar en el mundo, en un mundo social que va marcando normas, intereses, formas, estereotipos, etcétera. Eso, si lo haces un poco más grande, te lleva a mirar la vinculación afectiva, ¿no? Entonces, el hecho de que yo sea mujer como soy, pues tiene que ver con lo que me enseñó mi mamá y las mujeres alrededor de mi vida y los hombres que fueron también guiando mi manera de estar en el mundo, ¿no? Y si eso lo abres más amplio, pues se lleva, por ejemplo, al rollo de la pareja y ahora sí de la parte erótica y del placer y de pues como toda esta comunicación que tenemos, que el placer no solamente es erótico, el placer de comerme o de tomarme ahora, tú me sugeriste un café, ¿no? O sea, tomarme mi Sí, café, ¿no? salud. Pues es placentero, ¿no? Y eso lleva a una forma también de mirar el mundo. Entonces, cuando hablo de sexualidad, no me refiero solamente a lo coital, sino me refiero al hecho de ser un ser humano, que tenemos muchas características que están definidas por el hecho de tener genitales de mujer o genitales de hombre, y eso ya sumado a otros millones de temas, ¿no? O sea, desde diversidad sexual, el uso del condón, los anticonceptivos, las infecciones de transmisión sexual, ¿no? O sea, el rollo del feminismo, el género, ¿no? O sea, bueno, es un mundo infinito, ¿no? También, que a ratos creo que vendría muy bien que lo podamos comprender de las dos partes, ¿no? Te digo, cuando voy con los sexólogos les digo, no, pues es que no es nada más individual, ¿no? O sea, eso nos dijeron, pero no, no, no, o sea, el modelo médico podría aprender de esta parte de no es curar, ¿no? La disfunción eréctil de alguien, o no es curar la anorgasmia de alguien, es mirar su mundo y su experiencia y cómo eso, o sea, cómo este síntoma o esta enfermedad pues habla mucho de una manera de estar en el mundo, ¿no? Entonces, eso es un gran reto a nivel personal que ando yo en eso ahora. Y por el otro lado, que me parece que estás disfrutando mucho el reto, no me parece que te sea No, tan no, no. desagradable o tan pesado, No. ¿no? Pero del otro lado extremo, ¿cuál dirías tú que ha sido uno de tus momentos cumbres en tu vida de mayor plenitud? Puede que tenga que ver o no con la gestante, en cualquier aspecto de tu vida. Pues mire, el más reciente, o sea, fue justo el de convertirme en mamá, ¿no? O sea, el más reciente sí, o sea, sí lo podría nombrar como un momento cumbre, pero creo que no está alejada del hecho de ser gestaltista, ¿no? O sea, porque me parece que cuando decidimos, mi pareja y yo queríamos tener un hijo, pues lo hicimos desde toda esta conciencia que yo adquirí a lo largo, o que he estado adquiriendo a lo largo de todos estos años, y entonces convertirme en mamá fue todo un acontecimiento. No, o sea, porque entonces lo hice desde la conciencia, ¿no? O sea, lo hicimos los dos desde la conciencia. Entonces ha sido muy enriquecedor, ¿no? O sea, y o sea, me da cierta esperanza, ¿no? En el mundo, en la humanidad, ¿no? O sea, como pensar que desde esta forma de ser mamá y papá, ¿no? Con un ser humano del que estamos conscientes, que sí nos desesperamos como cualquier papá o mamá que tiene hijos, pues así es, no es parte de la vida, ¿no? O sea, pero también como eso, como tratar de modelar desde muy chiquitito, ¿no? O sea, este asunto de a ver qué sientes, ¿no? O sea, o de contarle el cuento del monstruo de las emociones a sus, desde un año hasta ahorita, ¿no? O sea, o de hablar de, o sea, lo que te está pasando es que sientes enojo, ¿no? O esto que tienes es lloras porque tienes hambre, ¿no? O lloras porque me extrañas, o cuando me viene a tocar aquí al consultorio porque estoy trabajando, ¿no? O sea, y decirle, no, pues ahora no te puedo atender, entiendo que estás frustrado por eso, pero pues bueno, mamá no puede estar ahora. O sea, me parece que me hace sentirme súper plena, o sea, como en un momento muy cumbre, o sea, que tiene sus altas y bajas, ¿no? Pero que es como una forma de, como de aterrizar todo eso que yo he aprendido en la formación gestáltica, ¿no? A una manera que a ratos es diferente, ¿no? O sea, comparado con lo común, ¿no? De ser, de ejercer este rol, ¿no? De mamá y de papá desde la conciencia, ¿no? Entonces yo diría que el último momento cumbre más importante en mi vida ha sido este, ¿no? Okay. Y pues la última cosa que te preguntaría realmente sería, ¿qué sigue? O sea, ¿para dónde vas tú, por un lado y por otro lado, para dónde crees que se tendría que ir la gestalt en estos tiempos? Pues mira, yo te digo, estoy con esta misión, personal de querer combinar los mundos. Entonces, en lo que estoy actualmente es en diseñar un proyecto que tiene que ver con, como con hacer una, no sé, como un enlace, un puente que permita al común de los humanos, o sea, al común de las personas, acceder a conocimientos tanto gestálticos como sexológicos, ¿no? Porque yo me he dedicado mucho ahora como a formar a terapeutas en el ámbito gestáltico y sexológico, pero creo que ahora lo que más me interesa es que esto baje al terreno de la sociedad en general, ¿no? O Sea, sea, que no se sexualidad quede. comunitaria. Algo así, ándale, algo así. Si no, no lo veo, está padre el término. Sí, exacto, ¿no? O sea, una sexualidad gestáltica, ¿no? Sí, porque Comunitaria. grupal no, no, eso es otra No, no, cosa, no. ¿verdad? Exacto, sí, no, no. Entonces, mi proyecto personal está puesto en eso, ¿no? O sea, como en Padre. tratar de bajar esto a un terreno, pues, a donde cualquiera pueda acceder, ¿no? O sea, ahora con este asunto de las redes y lo virtual y demás, se abren muchas puertas, ¿no? O sea, que permiten llegar a muchas más personas. Entonces, estoy como personalmente en eso. Y me parece que en lo gestáltico, una de mis preocupaciones, que creo que tendría que ser la de muchos de nosotros, tiene que ver con la investigación y tiene que ver con documentar, como con escribir, como con eso, investigar, pues tal vez, pues ni hablar, ¿no? A la manera de lo científico, ¿no? O sea, como para darle validez a nuestra teoría que es maravillosa y que me da muchísima tristeza que en algunos países se esté extinguiendo, ¿no? O sea, pensar que este paradigma que yo encuentro o sea, rico, por el rollo de no publicar, por el asunto de no documentar, o sea, por no sé si es temor o qué sea, pero como por esto que tenemos los gestaltistas de estar muy en la experiencia, pero no mucho en ponerlo en un papel y publicarlo en una revista indexada, ¿no? O sea, es como, creo que nuestro mayor reto está en eso, para poder seguirle dando vitalidad, ¿no? A la parte teórica, para poder seguir como creciendo como comunidad, me parece que necesitamos pues irnos al otro lugar, ¿no? Y validarnos desde los ojos de ellos, ¿no? O sea, mostrando que nuestros métodos, nuestras maneras, nuestras formas de trabajar son tan científicas, no me gusta la palabra científica, pero tan efectivas como otras, ¿no? Y que podemos tener un lugar como terapeutas gestálticos en el mundo, creo que con más solidez, si por un lado investigamos y publicamos, y si por otro dejamos de pelear, ¿no? Porque creo que luego hay muchas peleas que yo a ratos noto, como a nivel teórico, ¿no? O sea, o sea, no importa, somos gestaltistas, ¿no? O sea, pero mientras estemos de acuerdo en lo que me parece que es fundamental a todos, que es la experiencia, este paradigma de la relación organismo-entorno, lo demás son estilos, si tú quieres, metodologías, ¿no? Pero no nada que nos tendría que separar, sino más bien que nos puede unir. Entonces, creo que los retos de nosotros como comunidad están puestos ahí, ¿no? Y que ojalá pues lo podamos lograr. Parte de mi otro reto personal es el del doctorado que estoy haciendo, que evidentemente estoy haciendo un doctorado que tiene un enfoque pues gestáltico, aunque ellos no lo saben exactamente, ¿no? Se los digo, pero no se los digo en nuestras palabras, justo para poder pues eso, ¿no? Hacer una investigación que se pueda leer desde los le lentes gestálticos y sexológicos para darle cierto valor o validez a la comunidad científica de lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, esa me parece que es una gran labor que me parecería muy importante que hagamos para no desaparecer, ¿no? Sería muy triste que se acaben, ¿no? No, no hay que morirnos tan jóvenes. No, Hay somos mucho muy que hacer todavía. jóvenes. Sí. Tenemos mucho que aportar y en eso yo te felicito porque de veras creo que este proyecto que haces justo en parte le suma a eso, ¿no? O sea, suma a que nos conozcamos, suma a que podamos como saber que somos una comunidad, ¿no? Y que como comunidad podemos enriquecernos y que como comunidad podemos entendernos y que sí, habrán cosas en las que quizá miramos diferente, está bien, cualquier comunidad lo tiene, ¿no? Pero que también hay muchas cosas en las que Sí, pero podemos entonces es una unirnos. diversidad, ¿no? No hay manera de presentar que todos somos iguales, eso sabíamos que no lo íbamos a encontrar. Pero Justo. sí, gracias y estoy muy contenta de encontrar gente gustosa de compartir, porque eso es una característica, o sea, no es difícil, no se hacen de rogar, están muy, muy presentes y pues lo disfruto mucho. Entonces, ¿hay Sí, sí, algo más sí. que tú quieras agregar en este momento? Pues no, o sea, creo que solamente resaltaría esto que acabamos de decir las dos, ¿no? O sea, nuestra comunidad, creo que parte de los valores importantes que tiene es ese, que somos como, yo en general me siento como en una comunidad que somos muy generosos en compartir nuestra perspectiva, ¿no? Que podemos ser personas, que podemos entender las diferencias y podemos respetarnos desde las diferencias, ¿no? Y que eso si le encontramos un valor y nos unimos, o sea, como comunidad, creo que podríamos acceder o por lo menos validar de manera más global nuestro enfoque, ¿no? Entonces, eso sería maravilloso que en unos años volvamos a platicar y digamos, mira, o sea, qué bien, ¿no? Ya en Alemania ya no está desapareciendo, ya volvió a haber un boom, ¿no? O ya estamos un Sí. poco más en la misma línea todos. Eso sería, ojalá, ¿no? Ojalá lo logremos. Yo De repente no, se escuchó como un programa de conservación de la especie, ¿no? Donde los zoológicos se andan prestando tigres para ser tigrecitos. pues un poco, yo creo que un poco Sí, así, sí, un poco, o sea, sí. los maestros Más intelectual, internacionales pero sí. hacen esos asuntos, ¿no? Creo que ellos nos ayudan justo Sí. a hacer esta mezcla en zoológicos, ¿no? O sea, van a Sí. muchas escuelas y nos enseñan eso, ¿no? O sea, que básicamente tenemos, pues, posibilidades de mantenernos sin extinguirnos mucho Así tiempo, es. Muy bien. Pues muchas gracias, Nila. Un gusto verte. Así lo dejamos, Igualmente. pues. Sí, perfecto. Gracias.